Como digo, prefiero poner ejemplos para que todo el mundo lo entendamos y yo también me puedo explicar mucho mejor. Había una chica que no podía quedar embarazada y la pobre, una vez que lo consigue, lo pierde. Y el niño me hablaba y me decía, es que es para que no pierda la esperanza. Yo voy a volver, pero que no pierda la esperanza porque puede quedar embarazada. Va a ser madre, porque tiene que ser madre. Y era lo que le transmitía a ella y le dio muchísima paz. Pues creo que a los pocos meses consiguió quedar embarazada porque se abrió a esa posibilidad, porque creyó en lo que había sucedido y tiene un niño. Entonces, es complicado a veces de entender, pero sí que es verdad que no se acaba ahí. La función de ellos, el papel de ellos no es, no he llegado a nacer o no. Vienen a enseñarnos, oye, sigue, intenta, desde el corazón, si tú quieres lo puedes hacer, yo voy a estar ahí. O sea, ellos ni se enfadan, a veces me dicen, ¿no? Me ha pasado de gente que es que le he fallado, para nada. O sea, yo siempre los veo contentos, alegres, al lado de la mamá. O sea, un amor impresionante, que luego hablamos de cómo los veo y los tipos, ¿no? Que también puede ser llamativo para la gente. Pero todo lo contrario, o sea, le dan las gracias por darle la oportunidad, por conocerla y porque quieren estar con esta familia. O sea, realmente es maravilloso. Has hablado del papel que juegan estos niños y yo creo que puede ser un punto trascendental de consuelo, ¿no? Para esos padres, para esos familiares. ¿Cuál es el rol, ¿no? El plan que vienen a cumplir, Javier? Aunque sea difícil creer, vienen a transmitir amor. ¿Por qué lo digo? Porque al final es una pérdida y de amor ninguno, desesperación, tristeza, todo lo que tú quieras. Pero realmente en el... Es claro, es difícil también más, yo siendo un hombre, pues es complicado. Pero lo que veo en la gente, lo que veo en el proceso que hacen, lo que veo en los niños, es que vienen a dar esa esperanza. Porque a raíz de ese canal, aunque no se haya hecho material aquí, ellos se quedan con la familia, querían conocer. Y también la mamá nos da esa superación, nos ayuda, por algo nos ayuda a seguir, a confiar, a madurar. Y ellos están para conectarnos. Yo he visto mamás que lo han pasado, lo han entendido. Canalizan y hablan con el niño, le dan, yo siempre digo, dar ese lugar en la familia a este niño, porque este niño ha venido, está contigo, es parte de tu familia ya. Tu hija habla, o sea, integrarlo porque os va a aportar muchísimo. No tiene que ser todo físico. También hay un mundo de maravillas en lo espiritual. Y ellos vienen a veces a decirnos, hay que aprender a superar esto porque hay mucho más allá y se quedan con nosotros. Hay gente que me dice, bueno, pues ya está, ¿no? Antiguamente lo enterrabas, lo dejabas ahí, no se hablaba. Y yo me he encontrado niños echando de menos el poder hablar con los padres. Es decir, si estoy aquí, pero es que no me ve. Y yo decirle a los padres, ¿alguna vez os habéis preguntado si ese niño está aquí? ¿Qué es esa sensación? Sobre todo la madre, ¿tú no lo sientes? Y la madre al final me decía, sí. Digo, háblale, porque quiere hablar contigo. A lo que yo iba antes es, yo me doy mucha cuenta de la relación que hay mamá, hermanos o familia con ese niño, porque cuando no les hacemos caso, ya está, se han ido, no ha nacido, que hay gente que lo necesita, ¿eh? Necesita cortar eso y seguir adelante. Está perfecto. Pero hay gente que le cuesta, que nota que hay algo, hay esa pena interna, ese duelo mal transitado o demasiado largo. Yo me he encontrado a los niños hablándome y diciendo es que no me reconoce, no me quieren hablar y a medida que los olvidamos, su luz se apaga. Los veo cada vez como más tenues, con una luz más apagadita, más lejos. Es hablar con los padres, reconocer eso, abrazar a... Existe el niño, una luz impresionante, al lado jugando, jugando, interactuando con los hermanos. Les digo, ¿no lo has visto por la noche cuando sueñas? Sí, me aparece un niño. Es así, así, así, ¿no? Las evidencias que a veces hablamos. Sí, es ese. Se echan a llorar de emoción, de decir, no está enfadado, no se fue, ¿no? Ellos, cuando sucede esto y se van, pueden escoger y escogen muchas veces quedarse con la familia. Y de ahí pasan a ser unos guías increíbles para todos. O sea, hay muchos tipos de duelo y eso hay que entender en muchas situaciones. Yo no voy a decir aquí lo que hay que hacer. Cada uno lo sentirá en el corazón y que haga lo que quiera, ¿vale? Yo hablo desde la experiencia que veo en mis sesiones, en la escuela, en la gente que intento ayudar. Si estás abierta a realmente a ver más allá, a creer que has sido madre y padre, que tu hijo está hablando realmente con parte de la familia, que no es el final, la muerte, que no es solo una desgracia dentro de la desgracia. Están ahí siempre, igual que nuestros fallecidos, igual que nuestros guías. Simplemente hay que darles ese huequecito en la familia. Y lo he visto de verdad en niños cambiarles la cara, niños que no están contentísimos diciendo, habla con mi madre, que estoy aquí. Decirle, sí, lo siento, pero claro, murió. Vale. Hay que ir con mucho cuidado, pero sobre todo, no hablarlo. O sea, de verdad, compartirlo va a ayudar muchísimo a llevar el duelo mejor. ¿Cómo los percibes tú, Javier? ¿Cómo lo sientes? Porque, por ejemplo, ahora decías, muchas veces tenemos el concepto como que se queda la tristeza anclada, evidentemente, por el dolor que nosotros estamos sintiendo, pero quizás ellos, desde una perspectiva mucho más profunda, no sienten o no pueden sentir como esa tristeza, sino solamente amor, ¿no? Los niños, la verdad que son impresionantes. A mí de normal, ¿cómo los veo? Cuando veo a la mamá que viene a la sesión, normal los veo al lado. O con los niños jugando, pero sobre todo al lado. Me pasó hace muy poco algo curioso, porque una amiga mía vino a una sesión y hablando con ella, de golpe, y tal cual lo cuento, entre los dos sale como si fuera una seta, un niño. Y se me queda mirando unos ojos preciosos, castaños, y se me queda mirando. Y me acuerdo que sin darme cuenta hice el salto y dije, uy. Y le dije a ella, oye, hay un niño aquí. Y ella, no tengo más hijos, digo, no estarás esperando un hijo. Ah, bueno, y digo, vale, te voy a describir cómo es el niño. Se lo describí y era como es el marido. O sea, incluso me enseñó una foto del marido y era igual de pequeño. Le dije, madre mía, pues está aquí. ¿Cómo los veo? Bueno, vamos al tema, que si no me voy. De normal los puedo ver en forma de bolita, que depende de la luz que tiene, entiendo si están más por venir o no, ¿vale? O si no los veo como en carne y hueso, jugando, a veces me distraen. O sea, puedo estar en una sesión y los veo jugando, llamándome todo el rato la atención a la madre. Incluso te digo que he visto cómo les tiran de los pantalones o de la camiseta a la madre y la madre hace como si le, oye, ¿qué me molesta? Y yo me río porque digo, es que ha sido el niño. Ellos no tienen para nada ni rencor, ni están enfadados. Lo que más pena les da es ver a los padres cómo lo pasan mal. Eso sí, y lo veo muchas veces en los niños que me lo dicen, es que quiero que esté feliz. Me pasó un caso, para mí, el más importante. Y es que me vino una vez una mamá que bueno, su hija murió de leucemia. Y yo veía a la niña ahí, la madre pobre, súper mal, yo también súper mal, el padre, también le dije, ven, que también quiero hablar con él. Y la niña estaba al lado, sonriendo, con una luz, con un amor impresionante. Yo le dije, tu hija está contigo, agradece todo lo que has hecho. Ellos tuvieron la iniciativa de hacer una asociación, un libro en memoria de la niña encantadísima. El único mensaje que me dio la niña es, quiero que mi mamá vuelva a salir a comprar a las tiendas y en verano a comerse un helado. Me acuerdo que se lo dije, venía agosto, volví a hablar con esta mamá, siempre me hablo con todos, pues me gusta aprender y ver cómo van. Y me dijo, ¿tú crees que es la primera vez después de que se fue mi hija que me comí un helado y me eché a llorar? Y dije, es que es lo que quería ella. Es así de simple. Qué bonito, Javier. Pequeños detalles, ¿no? Que hacen una gran diferencia en momentos tan difíciles. Has dicho al inicio una cosa que yo he querido reservarme para el final, porque decías, nunca se van, se quedan con nosotros. ¿Se quedan de verdad? Yo los veo de verdad. Ahora, a ver, no me digas loco. Yo los veo de verdad. Interactúan muchísimo. Juegan con nosotros. Pero también es verdad, es como al final, ¿no? Tienes que creer en ellos y también querer que estén ahí. Si no, pues no van a interactuar, no se van a quedar, ellos no quieren molestar. Los ves, incluso he visto niños que una vez que se fueron, a día de que lo vi yo, que tuve la sesión, el niño había crecido como era de esperar por la edad y era así. O sea, me acuerdo una vez de un caso, una niña con el pelo largo, moreno, alta, tal. Es más, le dije, creo que tendría 9 años ahora. Y me dijo, sí. Para que veas, como siempre, ¿no? Este mundo sutil que parece fantástico es real. Para ellos y para nosotros tiene que ser real. Esa conexión no se pierde. Por eso quiero dar el mensaje a todas las familias. Sé que lo pasan muy mal. Y como digo, desde el respeto les digo, no se acaba ahí. Ellos están con nosotros, nos acompañan. Hay que saber entender ese proceso, que al final la muerte no es el final, ¿no? Dentro de la mediunidad lo decimos mucho. Hay que abrazar eso y nunca sentirnos culpables ni solos, porque ni somos culpables de eso ni estamos solos, siempre están con nosotros. Pues muchísimas gracias, Javier, por aportarnos esta información de la charla de hoy. Yo quiero contar a toda la comunidad de Mindalia que nos está viendo, que nos verá más tarde, que Javier Espiritual tiene un proyecto muy bonito relacionado con su lado de médium, que es una escuela aquí precisamente. No sé si estás en Barcelona, Javier, ¿puede ser? Bueno, nos hemos trasladado, pero sí, estamos, es gran parte es online, nos movemos por toda España haciendo presenciales, talleres y demás. Pero sí, estamos en Barcelona, nos vamos moviendo. Están las puertas abiertas para todo el mundo. Así que quien quiera conectar, quiera aprender, quiera saber un poquito más, aunque sea curiosidad, son bienvenidos e invitados a la escuela a que vean las formaciones que hacemos, charlas, grupos de apoyo. Tenemos un grupo que hacemos prácticas gratuitas. Sobre todo, que no, nadie se sienta solo. Siempre, nuestra filosofía es acompañar. Y para todo lo que necesiten, dudas también de este tema de los niños, sin ningún problema que nos escriban, vamos a contestar siempre nosotros mismos. Y que abracen a la vida y que el final no es la muerte, que esto sigue, que lo tengan muy claro. Yo voy a hacer una recomendación y es que si tienen oportunidad de visitar Barcelona, es una ciudad fantástica, preciosa y ahí podéis también conocer a Javier Espiritual y esa escuela fantástica que tiene también disponible para todos y cada uno de vosotros. Pero si estáis en cualquier otro punto en Latinoamérica o algún lugar que sea imposible trasladaros ahí, pues tenéis también la opción online que está súper bien, ¿no? Que a día de hoy la tecnología nos permita conectar también. Para este tipo de cosas y de situaciones que a veces buscar ayuda es primordial cuando hay una situación de este calibre. Bueno, Javier, yo quiero nuevamente agradecerte por elegir Mindalia para transmitir tu mensaje y me gustaría que fueras tú el encargado de despedir esta entrevista. Yo quiero recomendar también, como siempre hago, las charlas anteriores que hemos compartido con Javier. Concretamente, esta es una segunda parte o una continuación de la que vimos el mes pasado hablando de los niños de luz, así que ahí tenéis la oportunidad de nutriros mucho más con este contenido espiritual si os ha aportado, si os ha gustado y si queréis seguir aprendiendo. Gracias, Laura, por siempre estos directos, por ayudarme, por acompañarme en estos lives que hacéis a Mindalia, por ofrecer esta herramienta que llega a tanta gente, que da tanta información a tanta gente. Y sobre todo decirle a todo el mundo que busque ayuda, que nunca se cierren, que siempre pregunten, investiguen y que se dejen llevar por el corazón, que les llevarán a sitios magníficos. Y gracias a todos.